no mires hacia atrás. No quiero ver el camino como un loco recorrí para llegar a tu destino. Como un loco yo me vi, yo tratándote tu amor. Compasión no quiero, quiero amor sincero. Compasión no quiero, será mejor que no te olvides. Compasión no quiero, quiero mejor indiferencia. Compasión no quiero, y ya me alejo de él. Maldecirás ante que me has perdido. Sé que te arrepentirás de no estar de para ti. Tú y tu indiferencia lograron humillarme. No quiero compasión. Compasión no quiero. Compasión no quiero, será mejor que no te olvides. Compasión no quiero, quiero mejor indiferencia. Compasión no quiero, y ya me alejo de no quiero.